En febrero de 2017, en el puerto de Veracruz, México, se realizó una convocatoria desde la sociedad civil a profesionales que actúan con proyectos de artes, promotoría cultural y educación artística a nivel local para participar de lo que se denominó Tequio de Saberes, Jornadas de Ciudadanía Cultural. Propuesta que tiene la intención de poner en diálogo las formas que toma la ciudadanía cultural. La propuesta tuvo eco y actualmente el Tequio de Saberes está conformado y animado por una red de 23 propuestas que en esta primera etapa, que va de febrero a julio de 2017, se presentan en un formato de encuentros internos para el fortalecimiento y la visibilidad de los proyectos participantes. Aproximación al trabajo comunitario, vínculos humanos saludables, bicicleta como elemento regenerador del espacio público y de la convivencia ciudadana, sensibilización sobre el uso y disfrute del espacio público, considerando a las personas como su eje de implementación, experiencias de traspatio cultural, revaloración de saberes locales, la experiencia del Museo del Oficio del Alfarero Tinajeril en Tlacotalpan, cuerpo poético, cuerpo político, la tradición, el fandango, círculo de lectura, proyecto de red de coros en el puerto de Veracruz, búsqueda de editoriales independientes, arte circense, breve historia del teatro en Veracruz, círculos de diálogo profundo, derechos culturales y ciudadanía cultural, proyecto Ríos de Son, el son jarocho rural en la cuenca del Papaloapan, acercamiento al grabado, patio vivo, un huerto escolar en la colonia Tarimoya, cómo hacer mis actividades incluyentes y una autoevaluación del Tequio de Saberes desde una perspectiva de autonomía son las experiencias socializadas en esta propuesta. Charlas y talleres que conforman este mosaico vivo y diverso de la educación artística, formal y no formal, la promotoría cultural y las experiencias de ciudadanía principalmente en el puerto de Veracruz, sentando un precedente de autoorganización en colectivo para el ejercicio de nuestros derechos culturales.